Espera, no juegues a ser otra persona, porque has de correr para escaparte de vos, aturdiendo la pura ingenuidad. Pensás que encontrar el camino liberal es lo que sirve en realidad. Hasta el girasol muchas, muchas vueltas da, después vuelve a su lugar. Después vuelve a su lugar. Brisa, estás entre rosas figuradas, el sueño de un día, un día solo será despertar es realidad. Y no quieres despertar, y no quieres despertar. Presión natural. Que oprime las vidas de los extraños poetas que deliran cuando el sol se muere contra un edificio sin poder tocar la extensión total. La meta es construir bien a tu, siempre con ansias de marcar diferencias entre la gente, la más